Diego, y con respecto al trabajo que vienen llevando en los barrios, como para, digamos, para subrayar la importancia de estos trabajadores y estas trabajadoras de, como vos decías, el ex COSE, ¿qué laburo hacen en los barrios, digamos? Porque a veces uno considera o piensa, o por ahí por ignorancia, de que ese laburo se hace directamente en el sistema de responsabilidad penal y además tiene un trabajo, una extensión en el territorio, ¿no? Diego, lo perdimos. Se Lo nos fue perdimos. la comunicación. Bueno, interesantísimo. El Diego, antes de empezar a hablar, nos decía que estaba ahí como medio complicado con la señal y estaba, no, creo que estaba en el ex COSE, así que por ahí se nos complique para retomar la conversación. Bueno, ahí nos decía un poco la situación de cómo el trabajo, el laburo y la lucha de los trabajadores, del sistema de responsabilidad penal y sobre todo el sector de medidas alternativas, logra ingresar el proyecto de ellos como y de ellas como la primer propuesta de ley, siendo que en un momento era contrapropuesta, ahora se cambia este eje y ahora la contrapropuesta es la del gobierno provincial, entendiendo de que Cornejo viene con una embestida sobre la baja de la edad de imputabilidad, encubierta, como ellos dicen, digamos, por vericuetos legales, por llamarlo de alguna manera, llegar a la posibilidad de que niños de 14 años sean punibles legalmente como un adulto, para resumir el concepto, digamos. O sea, estas medidas alternativas que plantean los y las trabajadores significa atender, digamos, la cuestión de fondo. O sea, como él bien decía, Diego decía, estos adolescentes, niños, niñas, porque muchas veces son niñas y niños, o adolescentes, son un síntoma de algo más profundo. O sea, es como la fiebre. Vos tenés fiebre y tenés fiebre porque tenés una infección. En este caso, el niño llega a las medidas alternativas del sistema de responsabilidad penal porque hay una enfermedad de base, que es una sociedad que excluye, una sociedad que margina y que estigmatiza a los pibes y a las pibas en situación de pobreza. Totalmente. ¿Le cambio el tema, le parece? Lo cambiamos de tema, mirá, ¿Ah? qué lujo. Mire lo que tenemos. Qué lujo el de usted. Tenemos la revista La Mosquitera, número 124 de octubre, a color. Ha salido esta nuevita, ya está circulando en nuestras calles. Así que, bueno, a pedirla, a tenerla entre las manos, Qué, qué está muy lindo, linda. qué lindo, qué lindo, qué lindo es siempre verla ya, la tapa ya te da como, es impresionante lo Está que muy hace linda. ahí el compañero Rosas. Totalmente. Bueno, retomábamos la conversación con Diego y un poco lo que hablábamos en el marco esto de lo que significa el síntoma del pibe entrando o institucionalizándose, digamos, o sea, no solo de institucionalizar el pibe, sino que muchas veces están las familias institucionalizadas. Y esto es, básicamente, tiene que ver con una pobreza estructural, digamos, que ya no es una cuestión coyuntural, sino que es estructura. Muchos de los barrios de donde vienen los pibes y las pibas están estructurales. Así que Diego, bueno, retomábamos la conversación y como para ir cerrando y poder despedirte de una manera más decorosa, No con el tú, tú, tú. claro, que contanos la movida que van a llevar adelante hoy en el SUTE. Sí, a través de los trabajadores que comenzaron a organizarse en el proyecto de ley, nos dimos cuenta que la organización gremial no alcanzaba para parar esta criminalización de la niñez. Entonces estamos juntándonos con otros trabajadores de niñez y adolescencia, de los ámbitos comunitarios, con docentes y con las organizaciones sociales, armando el espacio No a la Baja, que tiene que ver con poner sobre la mesa las otras necesidades de los chicos. Más allá de la discusión de la punibilidad o la imputabilidad, queremos decir qué es lo que se está vulnerando hoy en los barrios, con esto que decimos, con la falta de estructura, y también con la represión policial que hay hacia los niños. Nosotros entendemos que la mayoría de los chicos vienen de lugares que están liberados por el Ministerio de Seguridad, donde hay un narcoestado ahí paralelo, que es el que maneja a la mayoría de los chicos que están institucionalizados. Y que no es culpa de los chicos esta situación, sino de los adultos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Era Es un gusto poder saludar con ustedes y la verdad que entender de cómo la organización de los trabajadores y las trabajadoras pueden llegar a generar grandes cambios o por lo menos comenzar el camino para grandes cambios. Mucha suerte en la actividad y muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. La última, nosotros estamos organizando esto con los chicos y con los centros estudiantes porque no queremos ser un espacio de adultos que hable de los problemas de la niñez. Queremos escuchar a los chicos y queremos construir con los chicos. Muy bien. Diego, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. Ahí pasaba Diego Chaco hablando un poco sobre el proyecto de No a la Baja, bueno, esta conformación del grupo de No a la Baja. Impresionante lo que decía lo último, esto de que siempre lo hacemos los adultos, que no solo hablamos por los pibes y por las pibas, sino que decidimos por ellos y ellas.